Bye. stay. I just don't know why I want to stay here with you. La Ochentera 91.9 Medellín. I wanna see it. alguien tiene un problema, necesita ayuda y puede localizarlos, tal vez pueda contratar a los Magníficos. La Ochentera 91.9. Ochentera 91.9. Give me a sign and chance for free. A moment behind.